El 20 de mayo de 1961 fallece Joseph Fitzbringer, quien fue un oficial alemán de la Luftwaffe, piloto de combate y finalmente jefe de Estado Mayor durante la Segunda Guerra Mundial. Bringer anotó 101 victorias aéreas en 1307 vuelos enemigos, todos en el frente occidental. Es considerado el piloto de caza más exitoso en la lucha contra el avión Spitfire británico. Joseph Bringer nació el 27 de julio de 1915 en Ingolstadt, Baviera. El teniente coronel Joseph Bringer anotó su centésima victoria aérea con el derribo de un Libertador de cuatro motores. El piloto de caza recibió sus espadas para las hojas de roble de la Cruz del Caballero, fue uno de los cazadores más antiguos y voló como tal contra británicos y estadounidenses, incluida la compañía Bodenplatte, donde fue abatido su amigo Heinz Uhlartzig. En un informe de la Wehrmacht del 8 de octubre de 1944 se señalaba: la escuadrilla Schlageter al mando del teniente coronel Bringer derribó 300 aviones angloamericanos desde el comienzo de la invasión y así logró su 2000ª victoria en el aire en el oeste. Después de la guerra, Prison Bringer estudió en el Weihenstephan College Brevin. Aquí se convirtió en miembro de la fraternidad Bavaria zu Weihenstephan. Después de completar sus estudios, se casó con Johanna Riegele, dueña de la fábrica de cerveza de Augsburgo, Riegele. En 1956, publicó un libro sobre la historia de la Hauptgeschwader 26 que comandó. Los productores de la película Der Ungestei sobre la invasión de Normandía, lo contrataron a principios de los 60 como asesor militar. En la película, se repitió su vuelo sobre la playa de la invasión. En mayo de 1961, Bringer murió a la edad de solo 45 años, sorprendentemente después de un ataque cardíaco grave. Durante el entierro con honores militares, los aviones de combate de Augsburgo volaron en su honor.